basmaya nektataşis ma tite malkuta mehue seviyana aykana devas maya bahala hablan lahma de sunkana ni aumana vasculana kaubai ay kanada ahna shbakhne le khaybai ulatalana le mesuna ella pashana mempi abundeshma ya nektadashis ma titel ma kutameu seviyana aikana devas maya abahala hablan lahma de sunkana ni aumana vasculana kaubai aikana da ahana esbachne lechavai ulatalana lemesuna ela pashana men